Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Hola Tita, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Todo bien, Antonio. ¿Vos te pesqué cómo estás? Cerca. ¿Ah? Te pesqué cerca. Sí. Estaba cerca. ¿Cómo te pesqué? Va? Te sorprendí, ¿no? Siempre me sorprendes. Todavía no sabemos si podemos saludar a la gente de Tilizarao, pero ya vamos a seguir saludándola. Bien. Y si nos están escuchando, saludamos a la gente de Tilizarao, que que nos recibiría a través del 98.1 en FM Center, Tita. Tita, ¿cómo andás? Bien, bien. Un día agitado. ¿Sí? Sí. ¿Qué puedo decir? Cosas. Yo puedo decir lo mismo. Entre otras cosas, ¿alguien hacemos un pedido? Dale, ¿alguien tiene una buena versión de La Pájara Pinta de María Elena Walsh? Porque era un tema que quería poner hoy, pero no conseguí una buena versión, no sé qué me pasó, no podía terminar de grabar bien, las que habían, las que encontré por ahí, no. Bueno, ¿qué? ¿Nos avisan por Facebook? Por favor, lo podés poner en el Face porque hay gente... Claro, que exactamente. Todavía no nos está escuchando y nos empieza a escuchar más adelante, si lo podés en un encontrar. Ratito, ¿viste? Ya vamos a tomar lista, dijimos. ¿Está Gaby? Vamos a ver si está Gaby. ¿Quién más tendría que estar por ahí? No sé, Pato, creo que está viajando Pato. Pato está viajando. Pato que nos escucha de Río Negro. Sí. A través de internet creo que está viajando. La progenitora de Elba, Delvita, nuestra amiga. Elena, sí. ¿Estará escuchando Elena? Ajá. Que se comunique, ¿no? Ajá, bien. ¿Cómo le dicen a Elena? ¿Tiene sobrenombre Elena? Cheldi. Cheldi nos está escuchando. Vamos a ir tomando lista. Sabemos que hay gente allá atrás. Vamos a provocar algún día. Creo que Vanina nos está escuchando. Vanina no está acá. ¿Quién hacemos el programa de hoy? Tita Sarandoni, quien les habla, Antonio Mangione. Y está del otro lado Alejandro Fernández en la puesta en el aire. Estamos haciendo conducción y producción con Tita Sarandoni, quien les habla. Porque, bueno, hemos sufrido una baja, estamos llorando. Yo estuve llorando todo el fin de semana largo. Así yo puse música sacra y me largué a llorar. Bien. Por la ausencia de Vanina. Y claro, y aparte te va contando, viste, cómo va avanzando su vida. Su carrera, claro, cómo va avanzando, cómo va su carrera. De forma sin nosotros, ilimitada. Sin nosotros, Tita. Claro, que no sé qué es lo que me molesta más. Pero o no sé qué es lo que me alegra más, quiero decir. Che, claro, si la gente se quiere comunicar con nosotros, por ejemplo, para decirnos, yo tengo una buena versión en WAP o en MP3 de La Pájara Pinta, ¿sí? Cantada por María Elena Walsh. Por favor, por a lo sumo Julia Senko, a lo sumo. No me bajen el de YouTube que está filmado con un celular, por favor, ese no. con el ruido de fondo ese tremendo. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo, ¿podemos decirle? Bien, te podés llamar a los teléfonos fijos de la radio al 4420-745 y si nos querés dejar tu mensaje de voz al 4420-895, los teléfonos de FM Ciudad. Y si no, puedes hacerlo por SMS al 266-473-3656 a través de Facebook / La Búsqueda, también a través de Twitter / Peligrociencia y también puedes hacerlo vía Gmail. Tremenda la cantidad de información. La búsqueda divulgación @gmail.com. Yo creo que sin más, no adelanto más nada. Hoy tenemos un programa hiper completo, nutrido y además variado. Programón. Yo que no conduzco este programa, te digo, va a ser un programón. con la voz tomada enseguida en plena pausa musical, me voy a ir a hacer un té. Hay té, ¿no es cierto? ¿Puedo sacar un saquito? Vamos a sacar un saquito, me voy a hacer un té al aire, me lo voy a tomar al aire. En vivo. Vos después me decís, Tita, vos que sos una profesional de esto, si los conductores pueden tomar al aire. Los conductores pueden hacer lo que quieran al aire. Bueno, vamos a mantenernos. Nadie te ve. No tendrías que haberlo dicho porque está todo bien. Ah, ¿está todo bien? Claro. Ah, no es como dicen los manuales. No, está bien. No. Estoy leyendo un manual basta viejo. De manuales. A propósito de manuales, te vas a pisar la cola. Alejandro, vamos a actualidad científica. Estaba esperando la guitarra de Cerati antes de largar. Es que ya saben, tengo una predilección, pobre tipo. Qué talento. Tita, veo que estamos con... La gente se va a enterar enseguida que estamos con dos noticias vinculadas a la salud. Sí. ¿Sabes qué? Normalmente lo que se tiene en cuenta a la hora de hablar de obesidad y sobrepeso, que son como dos cosas distintas, ¿sí? Vos podés tener un poco más allá del peso que es deseable o que es recomendable para tu estatura y tu edad, o podés irte un poquito más allá de esos valores, bastante más allá, y caes en lo que sufrís de obesidad, ¿sí? En realidad no caes, sufrís de obesidad. Sí. Cuando se piensa en obesidad y sobrepeso, se tiene en cuenta los hábitos de consumo, la cantidad de ejercicio que se realiza, el tipo de comida que se ingiere, la cantidad de horas que se pasa sentado y con actividad física, etc. Pero también hay otra mirada que se puede realizar al respecto del sobrepeso y la obesidad. Y esta otra mirada, este otro tipo de análisis, esta otra aproximación al tema de obesidad y sobrepeso, que como les dije, va a ser nuestra idea fija durante todo el año. Sí. Vamos a estar con noticias, estoy preparando un informe especial en varias sesiones con nutricionistas, profesores de educación física, uh-huh, maestros, gente que está trabajando activamente en el tema sobrepeso y obesidad a nivel provincial, investigadores de la Universidad Nacional de San Luis. Vamos a hacer algo interesante en dos o tres entregas, ¿sí? Ese va a ser un tema, como les dije, es la idea fija durante este año, sobrepeso y obesidad. En la Semana de la Salud, te digo, hoy. Sí. Sí, hoy, esta es la Semana de la Salud. Bueno, esta otra mirada, esta otra aproximación tiene que ver con el entorno del paisaje geográfico de la persona bajo estudio. Por ejemplo, es posible identificar el sobrepeso y la obesidad a partir del entorno en el que vive la persona. Entonces, cuando vos pensás en entorno, vos decís, bueno, hay una serie de aspectos que tienen que ver con el consumo de calorías, que se traduce en mini kioscos, comidas rápidas, supermercados, grandes supermercados, tipo de supermercados, tipo de maxi kioscos o qué tipo de tienda hay. Por ejemplo, si vende helados, si son panaderías o si son todas carnicerías, por ejemplo, o si son todas herboristerías, claro, ¿no es cierto? Y por otro lado se considera, del ambiente, no de la persona, del ambiente, el entorno en tiempo de... ¿Estás con problema de retorno? Un poquito. Mira vos. Estoy lejos. Sí, yo me siento un poco lejos. Pero bueno. Acerquémonos. Tal vez tenés que subir el volumen de tu retorno. ¿Has probado? Está al máximo. Yo estoy no bien, me ¿eh? Discutan, gracias. Yo estoy bien. Yo me estoy aturdiendo ahora. Bien. Fíjate. Bueno, y además se ve no solo el entorno espacial en términos de oferta de calorías, sino que además se ve el entorno espacial en términos de potencial gasto de caloría. Entonces, en términos generales. En el primer caso se observan qué tipos de supermercados, la distancia que hay entre supermercados, la distancia promedio que hay entre una casa y los supermercados y las tiendas que venden comidas. Y en el otro caso uno puede analizar cuáles son el tipo, la distancia en la que se encuentran los parques con juegos para niños, por ejemplo. Claro. Entonces, si vos te fijás, tenés una dupla muy interesante para analizar geográficamente barrios, vecindarios o comunidades en las que tenés este aspecto en términos de este factor de tipo ambiental en términos de supermercados e ingreso de calorías, que es bajo comparado con un nivel bajo en esos vecindarios de posibilidades de actividad física. Podés tener para uno bajo y el otro alto, ¿se ven las posibilidades? Que se pueden convertir en potencialmente lugares en donde es pobre en oferta, en términos de que es de poca calidad la oferta, en términos de que es mucha energía, por ejemplo, algo contraproducente para la obesidad y el sobrepeso, y además poco espacio para hacer ejercicio. claro, que son, sí, sí, da abajo los valores, uh-huh, en los que se mide. Pero podés tener otras tres combinaciones, en donde es bajo para uno y alto, es decir, tenés una situación muy pobre en términos de, por ejemplo, hay heladerías por todos lados, lo cual no es bueno, y además, pero por otro lado tenés lindos parques, con muchos juegos, muchas actividades para hacer. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Después podría ser al revés, podría ser que sea de buena calidad en términos de que es transitable, hay una distancia interesante entre los locales, la densidad de locales que venden comida no es tan alta, pero tenés una baja performance en términos de disponibilidad de áreas para el esparcimiento y el ejercicio, y tenés el alto-alto. Entonces tenés bajo-bajo, bajo-alto, alto-bajo y alto-alto. ¿Cuál es el resultado? Para ir sintetizando. El resultado es bastante llamativo. Se puede predecir a partir de este análisis en los lugares en donde hay una buena disponibilidad en términos de espacios para hacer ejercicios y a la vez es como medio bajo la oferta de calorías, en esos sectores se detecta un 8% de obesidad, mientras que en los que tiene una alta oferta de calorías y a la vez es bastante pobre en términos de espacios para el esparcimiento y el ejercicio, se percibe hasta un 17%, no es hasta, es un promedio, uh-huh, de 17% de obesos en esos barrios. Entonces, este estudio, ese porcentaje, 18%, es el promedio de Estados Unidos en obesidad. Es el promedio. Ese es el promedio, que además se puede observar en un barrio, en un vecindario, en donde sean estas características de una alta oferta de calorías y a la vez una baja oferta en términos de espacios para realizar ejercicios en el ámbito de tu barrio. ¿Por qué esto? ¿Por qué hacer esto? Porque tiene un gran atractivo en términos del valor de algo que por ahí se busca en ciencia, de predictibilidad. Es decir, claro, yo quiero predecir si estoy en un lugar que en el paisaje se ve así, ¿qué puedo esperar ahí? No hay que enloquecerse con estos modelos, pero son sumamente interesantes por otro lado, porque dan un indicador más y permiten además el planeamiento. ¿Se ve? Permiten además planear, uh-huh, planificar qué se puede hacer a la hora de construir vecindarios, claro, habilitar comercios. Como vas a hacer un vecindario que no tenga tantos parques con tal tipo de juegos que a la vez invite y convide a ir y transitarlo? ¿Vas a dejar que haya tiendas cada 3 por cuadra, por ejemplo? Porque eso es muy interesante. En los barrios de mucha oferta hay 2 tiendas que ofrecen comida por cuadra, mientras en los que son más saludables hay una. Claro. Entonces, estamos hablando del doble. Y lo mismo ocurre con los espacios verdes que permiten el ejercicio y el esparcimiento. ¿Cuál es la novedad entonces acá? Que estos investigadores que publicaron este trabajo, que se llama algo así como los ambientes del vecindario como causas de obesidad, obesogenic, ¿sí? ¿No? Como que producen, sí, sí, obesidad en el inglés. Y el impacto que tiene esto en los chicos, en los niños. Está publicado en el American Journal of Preventive Medicine, o sería la revista americana de medicina preventiva. El trabajo estuvo realizado por Brian Settlers, ¿sí?, en la Universidad de Seattle, en Estados Unidos. Es muy interesante, tuve la, sí, oportunidad, pude acceder al manuscrito completo. Hay otros elementos que no están en la parte de prensa que da la institución, que da la revista, como por ejemplo que no hay una estrecha correlación entre padres obesos, no tienen necesariamente hijos obesos, mm, pero sí, no influye tanto o casi no influye como el hecho de vivir en un lugar donde hay ciertas prácticas vinculadas al ejercicio, a la cantidad de movimiento que podés hacer estando en tu vecindario, y y otros datos vinculados también cómo se reparte la obesidad, por ejemplo, entre los distintos grupos etarios, entre niños, niños de un año, de dos años, de tres años, y después distintas categorías de edades en adultos. Lo encontrado en los barrios, en los vecindarios, en donde hay, es como es un poquito más pobre en términos de estas condiciones, ¿sí? Coinciden casi todos los indicadores al promedio de obesidad, tipo de grupo familiar, ingreso económico, ¿sí? Ingreso económico del promedio de Estados Unidos. En Argentina no hay un estudio como este. Bien, esa era mi pregunta. No hay un estudio como este. Sí hay estudios acerca de los hábitos de niños y adultos en términos de ingesta de calorías y de ejercitación, que en general coinciden bastante con otros informados en el resto del mundo, en la bibliografía o en los informes, en los informes que brindan los distintos gobiernos a Naciones Unidas. Vos te tenés que dar una idea que si los estados en general quieren mentir en algo, van a bajar los porcentajes de obesidad. ¿Seguro? Bueno, los que están publicados, sí, en la Organización Mundial de la Salud ya son alarmantes. Si quisieran esconder algo, digamos, no pudieron hacer un muy buen trabajo porque ya lo que está publicado es alarmante. ¿Te parece? Vamos a un tema musical. Dale, escuchamos algo de música y después tenemos una otra noticia también vinculada a esto. Banda local, Rubén Jofre Isu, del disco Kamikaze, Mar I. Oh, comienzo de espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Bueno, seguimos con la actualidad científica. Bueno, también te recordamos los teléfonos de la radio por si vos te querés comunicar. Los tenemos por acá. ¿Por dónde están los teléfonos de la radio, querido operador? Bien. Ay, mira vos. ¿Tenemos micrófono para el operador hoy? Mirá que no tenemos más productor, ahora tenemos un tercer conductor. Así es, así es. Bien. ¿Los teléfonos de la radio, Ale, cuáles son? Muy bien, para que se puedan comunicar con nosotros es el 4420-745 o el 4420-895. Y si quieren mandar algún mensaje, también puede hacerlo a través del teléfono de la radio, que es el 15-440-1154. Bien, y también tenemos otro teléfono para los mensajes de texto, es el 266-473-3656. Bien, Alejandro, me parece que tenemos otra voz en la búsqueda muy, pero muy pronto. Hay que oficializar esto. Hay que hacer algún festejo también, algo vinculado. Bien, basta de cháchara, seguimos con la actualidad científica y también muy vinculada a la noticia que estaba dando Antonio con respecto al sobrepeso y la obesidad. Estaba hablando de datos de Estados Unidos, ahora vamos a hablar cuestiones vinculadas a la República Argentina. Esta es una noticia que salió publicada hoy porque habla sobre la presentación de un manual para fomentar la actividad física. Esto se realizó también en el marco de la Semana de la Salud, acá en la República Argentina, como les decía. Es un manual que tiene el objetivo de erradicar el sedentarismo para poder prevenir enfermedades como el cáncer, la hipertensión, diabetes, sobrepeso y la obesidad. Y fue elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación y otras organizaciones no gubernamentales y sociedades científicas. El Ministerio de la Nación, en conjunto con estas sociedades científicas, como les decía, referentes a la temática, entre ellas el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidense y la Red de Actividad Física de las Américas, entre otras, a nivel nacional e internacional, elaboraron el manual director de actividad física y salud que será distribuido a todos los centros de salud del país y a otros organismos e instituciones a nivel nacional, provincial y también municipal. Está destinado a los profesionales de la salud, en especial con énfasis en los de la atención del primer nivel, y esta iniciativa busca incrementar el nivel de actividad física de la población con el objetivo de mejorar la salud, por supuesto, y la calidad de vida de las personas. Esta guía se dio a conocer en el marco de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física, que se conmemoró el 6 de abril. Esta fecha fue institucionalizada también por la Organización Mundial de la Salud con el propósito de difundir también los beneficios para la salud que produce realizar actividad física por lo menos 30 minutos al día. Desde la Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos del Ministerio de Salud de la Nación, se dio a conocer que el objetivo de esta iniciativa es poder sensibilizar tanto a los profesionales de la salud como al resto de la población sobre la epidemia de sedentarismo y a partir de acciones claras enfrentar esta problemática. Este manual es una herramienta fundamental que habla de las situaciones específicas en la República Argentina y se basa en información actualizada también de nuestro país. El manual director de actividad física y salud se divide en dos partes. En la primera, con eje en los efectos de la salud, se establecen normas para una correcta prescripción de la actividad física para los distintos grupos de edad y para las poblaciones con situaciones de riesgo, por ejemplo, diabetes, obesidad o enfermedades cardiovasculares. En la segunda parte de este manual se abordan las medidas de salud pública con foco en la gestión de gobierno, de intervención a nivel poblacional, tales como la promoción de campañas de comunicación, la educación en las escuelas, la mejora en la educación física escolar y modificaciones en el diseño urbano y en las políticas de transporte con el propósito de fomentar la vida activa. En el lanzamiento de este manual estuvo presente el doctor Alberto Comillot, que es un personaje bastante conocido en la República Argentina, que siempre nos está hablando sobre esto, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la actividad física para llevar una vida sana? Por supuesto, también asociada a una dieta que también contribuya a una mejor calidad de vida. Alberto Comillot, que es una de las personalidades más importantes del país en esta temática, dice que es un material muy útil, que tiene información científica seria, en este caso bibliográfica, actualizada, y también material para quienes no conocen tanto sobre la temática. Y como muchos profesionales de la salud, él argumenta que en las facultades no son formados mucho en esta temática. Entonces considera que esto es un paso histórico en la actividad física, que hasta hace poco tiempo era considerada por fuera del ámbito de la salud o no se prestaba mucha atención sobre ello. Los médicos profesionales, como decía el doctor Colmillot, no tienen mucha formación con respecto a este tema en las universidades nacionales. Entonces es un buen ejemplo para empezar a trabajar. Le mandamos un saludo a profesoras de educación física que están escuchando en este momento el programa, que estuvieron muy atentos, que estuvieron leyendo la noticia durante el día y que también pidieron que la pasáramos. Así que un saludo para Patricia, a profesores de Río Negro que están escuchando y creo en este momento viajando con alumnos que van a una competición de una escuela especial. Así que un saludo para ellos. Y bueno, tenemos a disposición ahora, bueno, dentro de poco, un manual sobre educación física. Educación y actividades físicas para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué pasó, Mangione? No tenemos productores, está haciendo los viajes, están llegando los invitados a la radio. Creo que tenemos más publicidad y volvemos dentro de un ratito con nuestro entrevistado. Comienzo de espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Un par de semanas atrás estuvimos hablando sobre calidad de agua aquí en el programa. Estuvimos invitados a una entrevista larga, 30, 40 minutos, con Miguel Mallea, investigador en la Universidad Nacional de San Luis, sobre el tema calidad de agua, guarda diques, las bondades de tener mejor calidad, no solo agua, sino un agua de buena calidad, ¿no es cierto, Tita? Obvio. Sería obvio. Lo ideal, ¿no? Claro, sería lo ideal. Y también dijimos en ese programa que íbamos a... Normalmente no tocamos un tema y lo abandonamos ahí. Tocamos un tema y lo tratamos durante el año. Lo retomamos dos o tres veces. Y en esta oportunidad a mí me interesaba traer aquí al estudio, afortunadamente, porque varias veces tratamos de pautar una entrevista, pero los dos estábamos como muy ocupados y hemos convergido aquí en el estudio de FM Ciudad para hablar con César Almeida. ¿Está ahí, voy bien, César? Sí, muy bien. César Almeida, que es doctor en química. ¿Está ahí, voy bien? No, doctor en bioquímica. Sos doctor en bioquímica, exactamente. Doctor en bioquímica. Y te doctoraste en la Universidad Nacional de San Luis. Claro. Vamos, hasta ahí. Y tuve la oportunidad de ver hace un tiempito una exposición de lo que fue su tesis doctoral vinculada a calidad de agua, pero calidad del agua que usamos para recreación. Exactamente. Es así, y... la verdad que me encantó lo que vi, me pareció muy interesante el abordaje. Y entonces le vamos a preguntar a César, además de darle la bienvenida al programa, le vamos a preguntar por qué estudiar la calidad del agua recreacional, ¿así se llama, César? Exactamente. Bueno, buenas noches a todos. Muchas veces no se tiene en cuenta que aquellas personas que realizan deportes en el agua, ¿no?, inmersos o de contacto, están expuestas a distintas sustancias tóxicas. y entonces uno se tira al río, digamos. Uno va y se tira y eso puede ocasionar distintas enfermedades, entre ellas las más simples, diarreas, por ejemplo. Entonces, este es un tema que no se ha abordado a nivel mundial y es interesante poder estudiar y ver, fijar parámetros necesarios para que te digan qué tan bueno está esta agua para esas personas que realizan esos deportes. Y decime, César, porque la primera pregunta que se le puede ocurrir a alguien, de hecho se me ocurrió a mí, pero vos la evacuaste rápidamente en ese momento que estabas dando tu exposición, es un tiempito atrás, ¿en qué se diferencian los análisis que se hacen de calidad de agua de un dique, de la planta potabilizadora, con estos que vos hiciste e incluiste en tu tesis doctoral? Sí, básicamente tiene que ver con los niveles de concentración de los distintos parámetros que se miden, y también hay que tener en cuenta algunos bichitos, bacterias, algas que pueden ser sumamente tóxicas. Pero digamos, son los análisis son los mismos, pero los niveles son distintos. ¿Por qué? A ver, contanos eso, porque digamos, una cosa es agua que yo digo que es potable para beber, pero puede tener una calidad diferente a aquella que es para recreación. Sí, exactamente. Lo que sucede es que generalmente uno bebe o consume 2 litros de agua diario. Sí. Sin embargo, cuando uno se baña, por hora de exposición solamente consume el 10% de eso. Entonces, por ahí los niveles son un poquito más elevados. Entonces, un agua que puede ser no útil para bebida, sí puede ser útil para recreación. Claro, porque vos estás tomando menos, por lo tanto, si hubiese un patógeno, es menos patógeno, si hubiese sales indeseables, serían menos sales en la hora, en las 2 horas que estás. ¿Vos qué tomaste como objeto de estudio para ver calidad de agua de tipo recreacional? Nosotros hemos analizado varios ríos de acá de San Luis, y especialmente Trapiche, Potrero de los Funes y el río Volcán. ¿Y? Bueno, en general la calidad del agua es buena en estos sitios, aunque tenés algunos puntos que son un poco más críticos que otros. Y esto está dado principalmente por la urbanización que se está creando alrededor de estos ríos. ¡Epa! Por ejemplo, entonces en Trapiche, ¿dónde encontrás agua que vos decís? Y en Trapiche, después de la olla, por ahí un poco menor calidad, sin dejar de ser buena, ¿cierto? Pero disminuye un poco la calidad de esa agua para recreación. Disminuye. Si vos tuvieras que recomendar a la municipalidad del Trapiche, digamos, ¿dónde pondrías banderas rojas, amarillas y verdes, o estamos en amarillo y verde? Estamos entre amarillo y verde, en realidad. Bien, ¿eso es para todos los ríos de San Luis? Sí, alguna época del año tuvimos algún problemita que pasamos a naranja, pero se solucionó rápidamente en la quebrada de los Cóndores. En la quebrada de los Cóndores. Decime, cuando uno hace este... A mí me gustaría que, aunque pueda ser tedioso para vos, porque en una de esas hasta temés que la gente le cueste por ahí, pero vamos explicando, los podemos ir explicando, obviamente, porque tal vez sean terminología muy técnica. ¿Qué es lo que se analiza? Si vos querés tener el perfil de calidad del agua, vos qué mirás? ¿Qué parámetros mirás? Y dentro de cada uno de esos parámetros, adentro, ¿qué otras cositas se miran? Bueno, mira, vamos a dividir en aquellos que son físicos o químicos. Ajá. Y aquellos bacteriológicos. Bien. Dentro de los físicos, lo que nos interesa es saber cuán ácida, por ejemplo, es el agua, que eso se llama la medida de pH. Sí. Después puedes ver sustancias tóxicas, por ejemplo, como metales pesados, por ejemplo, cromo. También te interesa saber, por ejemplo, la cantidad de sulfato, de magnesio que hay, que es lo que se conoce como sal inglesa, por ejemplo, entre esos valores. Después la cantidad de sales totales que pueden haber. Y dentro de los bacteriológicos buscamos bacterias que producen directamente diarreas y otras que se llaman cianobacterias, sí, que tienen características de algas, que generalmente eso se ve, crecen así en forma espontánea, y de acuerdo al tipo de estas algas, si así las llamamos, ¿no?, pueden ser sumamente tóxicas. Sí. Una exposición durante media hora con un niño pequeño de 4 o 5 años puede causar la muerte. Estamos bien, en todo caso, en San Luis respecto de esos indicadores más peligrosos. Sí, de esos indicadores más. Sí, exactamente. Viste que uno tiene que hacer por ahí la... Avísame, Tita, sí, me estoy yendo de mambo. Uno tiene que hacer la distinción entre lo que es el riesgo y el peligro. ¿Sí? Entonces vos tenés una cianobacteria que parece que es en sí peligrosa. Por lo tanto, uno puede decir que tenés algo ahí de mucho peligro, pero que en las aguas, en los ríos que ustedes estudiaron, me dijiste el Trapiche, Volcán y Potrero, no estamos con un alto riesgo. No, pero hay que monitorear algunos parámetros que pueden favorecer al crecimiento de estas. No me digas cuáles son. Vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical y vos me decís, ojo, porque las cianobacterias son un peligro, pero son un factor de riesgo que se nos disparen tal o cual indicador. No sé si es algo que la gente en general puede decir, uy, ahí hay un indicador de que pueden aparecer cianobacterias. Pero después vamos a hablar de a quién le compete la responsabilidad, ¿te parece? Sí, muy bien. Alejandrito, ¿tenemos entonces breve descripción de mi vida de Cuarteto de Nos? ¿Es así? De mi persona, de Cuarteto. Hoy estoy, qué día, a pleno con los furcios. Breve descripción de mi persona de Cuarteto de Nos. Mido 1,81 m, tengo un sillón azul. En mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca. Aunque nunca estuve preso, anduve cerca. Soy de Aries, pelo castaño. Algo tacaño y no colecciono nada. Guardo la ropa ordenada. Cuando noche buena, si estornudo, hago ruido y una ropa en la boca llena. Cuando dicen que soy de porcosa, lo que lo dicen es vivo, no sé cuánto. Cosero, tengo el ojo derecho desviado. Dicen que soy bueno, aunque no sea bautizado. Hace las 3 de la mañana. Llamas y hace frío, de la vida yo me río, porque es corta y grata, no uso saco ni corbata, ni me gusta el protocolo, estoy en buena compañía, pero sé cuidarme solo. Si tengo vergüenza, me suelto los rojos, que yo ya no me enojo, si me ataca algún tipo, no profeso ningún miedo, ni me quedo ningún macho, alcohólico no soy, pero a veces me borracho. Tengo miedo, me postizo, siempre me sin permiso, y aunque a veces me dicho nada, no me complico mucho, no me estanco, el que quiera ser este, que mezcla azul y blanco, no tiran tu miedo, no tiran mis aficiones. Varias adicciones, y me hago cargo, no acepto sin embargo, sin tentar adoctrinarme. Yo quiero elegir con qué veneno envenenarme. Pero no soy tan complicado como para huir. Me quedaré aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para convertir. Y a veces el pasado me cobra peaje. Tengo carro y tamaño en la rodilla. No siento costilla, trabajé en el municipio. No menciono mi principio porque soy lo primero. Si naciste y se entiende, no te mueras, bombero. Un rato de todo, mi abuelo me decía. Y como por eso dormía, donde puso el retalente. Yo no puedo morir, tengo de pronto todo lo que quiero. Eso me pasa por ser sincero. De espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Si recién sintonizás La Búsqueda, estamos con César Almeida, doctor en bioquímica, que realizó su tesis doctoral. ¿Cuándo fue, César? Marzo del año pasado. Vamos a hablar de marzo. Marzo del año pasado. Vamos a hablar de la fecha de marzo, las tesis doctorales. Y calidad de agua recreacional en San Luis, de los ríos de San Luis, de algunos ríos de San Luis. Y vos me decías que cianobacterias, por ejemplo, en agua recreacional, es algo peligroso, que San Luis está bien en términos de que hay un peligro, es peligroso en sí, pero el riesgo es bajo, pero que hay que tener en cuenta otros factores que podrían desencadenar la aparición de cianobacterias en aguas recreacionales. ¿Cuáles son? Bueno, supongamos que nosotros sacamos el agua de un pozo séptico. Dale. Viene el camión ese atmosférico. Dale. Y va y lo descarga el río. Decime que eso no pasa todo el tiempo. O que por algún otro factor, los pozos, al estar muy cerca de los ríos, sí, ¿sí?, comienzan a percolarse. Uh-huh. Esa agua comienza a ir hacia el río. Sí, se filtra. Sí. Bueno, entonces eso va a aportar materia orgánica, sí, que como sabemos es muy lindo para que crezcan todas las plantas. Pero y otra cosa es el nitrógeno y el fósforo. Ahí tenés. ¿Sí? Uh-huh. Son todos, si vos vas a comprar abono para plantitas o cosas, vienen en esa materia orgánica. Sí, señor. Entonces, estos factores favorecen a una exposición, a un desarrollo explosivo, sí, de esa forma se llaman, sí, que en cuestión de 8 horas desencadena un gran crecimiento de cianobacterias. ¿En 8 horas? 8 horas. ¿En serio? Aparecen. Vaya. En el término de 12 horas, ¿sí?, puedes tener ya toxinas en el agua. Y en el término de 24 horas, tal vez ya desaparecieron estas cianobacterias. Pero las toxinas quedan en el agua. Ah, desaparece la cianobacteria, pero las toxinas quedan en agua. Sí, exactamente. Y muchas veces, si vos no controlas esto, puede pasar estas toxinas a la red de agua potable. Ajá. Ah, claro, porque y se toma no para son determinaciones que se hagan de rutina. ¿Por qué no habría de hacerse determinaciones de rutina sobre un tema? El equipamiento es caro. Sí. ¿Caro para quién? ¿Para vos? ¿Para mí? Digamos, yo en mi presupuesto mensual no puedo comprar el equipamiento. No. ¿Quién lo podría comprar? Se supone que el gobierno debería tener los medios para poder hacerlo. Pero necesitamos. Pero que salen 12 personal. Millones como un cabildo, una cosa así. ¿Qué comparación? No decime el precio, pero, digamos. La no, crítica, si querés, la hago yo. 300 mil pesos. 300 mil pesos. Y necesitas el personal la capacitado. La puerta del cabildo. Un French Iberuti de cera. Nah, perdón, me tengo que poner serio el periodismo. Perdón. Ya volvió. Pero vuelvo, bueno, vuelvo en mí. Sí. Tenés la posibilidad, sí, de no determinar esas toxinas directamente. Bien. Pero podés determinar nitrógeno, fósforo, que es un poco más mucho más barato. Mucho más barato. Y esos análisis se hacen. Depende, de rutina, depende. De rutina, a ver, contame, ¿de qué depende? Vamos a poner ese tema musical después. Depende de la necesidad que está teniendo el gobierno y que quiere controlar, digamos. Ajá. Por ahí no tiene la gente suficiente capacitada o está enterada de estos fenómenos que pueden llegar a suceder, por tanto se obvian. Uh-huh. Estas determinaciones y no entran en rutina y solamente se miden dos o tres parámetros que no tienen nada que ver con esto. Por ejemplo, ¿sabes qué se mide? Se mide, por ejemplo, la DBO, que es una cantidad de materia orgánica que puede haber en el agua. Ah, el déficit biológico, sí, de oxígeno. Exactamente. Entonces, cuando hay más materia orgánica hay menos oxígeno. ¿Es así? Porque esa materia está consumiendo. Porque se consume el oxígeno. Uh-huh. Después pueden determinar la turbidez. Ajá. Que está relacionada con la cantidad de bacterias que pueden haber. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, la cantidad de sales en general, que se llama conductividad. Eso es, cuando no, se hace eso. Sí, generalmente es lo más económico, más sencillo. Pero ajá, si existen equipos automáticos que pueden determinar estas otras cosas, sí, en forma instantánea prácticamente. Ajá. Todo esto que vos dijiste, más las otras. Más las otras. E inclusive, y esos son los que salen más caros. Sí, salen bastante más caros. Mirá vos. En tu tesis doctoral hay un fuerte trabajo de lo que se llama modelado, ¿es así? Sí, exactamente. ¿Cómo cómo es esto de un bioquímico que se tiene que meter a modelar? Así que tuviste que leer bastante de matemáticas. ¿Por qué no le contás a los oyentes más o menos qué es un modelo y cómo lo usaste? Porque supongo que no fuiste a medir todo el tiempo, todas las veces, durante 5 años de tesis doctoral para decir esto está ocurriendo todo el tiempo. ¿Qué hiciste con un modelo? ¿Para qué hiciste un modelo? Bueno, nosotros lo que hicimos es utilizar algo que se llama un índice de calidad. Estos índices lo que permiten es que la gente, por más que no entienda nada de química o de bioquímica, uh-huh, pueda entender los datos. Ah, bien. Nosotros evaluamos, por ejemplo, 23 parámetros distintos cada, sí, vez que íbamos a muestrear. Está bien. Un punto. Sí. Eso generaba 23 datos. Puh. De distintas magnitudes. A través de una serie de curvas y aplicando... matemática, digamos, sí, ¿sí? Logramos obtener un único valor y ese es el que nos estaba diciendo si era excelente, buena o no tan buena el agua. Ajá. Entonces eso te permite que cualquier usuario pueda entender del tema, ¿sí? ¿Cómo se hace este modelado? Bueno, nosotros lo que hacíamos era en forma mensual ir a tomar muestras de agua a distintos puntos. Uh-huh. ¿Sí? Después esos datos se volcaban y se transformaban en una gráfica. Y eso te permite visualizar cómo está variando la calidad del agua en el tiempo, ¿sí?, y a lo largo del río. Quiere decir que vos, con estos 23 parámetros variables que tomás, construís un índice que te da como números. Un número. Un número que es indicador de... Y ese número oscila de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 100. Ese generalmente va de 0 a 100. De 0 a 100. Entiéndose que 100 es la calidad excelente. Uh-huh. Por ejemplo, entre 85 y 70 es buena. Sí. Después, bueno, por ahí debajo ya comienza a ser regular, mal y muy mal. ¿Y cómo está San Luis? En general está buena. Está en 85. Sí. Entre 80 y 85. 80 y 85. Tiene algunos puntos, que son puntos donde no... que se llaman no contaminados, uh-huh, ¿sí?, que tenés calidad de 97. Es decir, casi excelente. Casi excelente. Casi excelente. ¿Esos lugares de calidad excelente o casi excelente son los que además se usan recreacionalmente? No, porque generalmente son los lugares que están más adentro, uh-huh, donde no toda la gente puede llegar. Pero donde la gente usa normalmente el agua como recreación... Ahí pasa a ser ya no muy buena o pasa a ser buena. Pasa a ser bajamos el 80. Vamos por muy buena y mientras más gente usa hacia, ajá, aguas abajo del río, sí, pasa a ser buena. Por eso vos decís que estamos en amarillo, entre verde y amarillo. Sí, exactamente. Entonces, y en amarillo vos le dirías a las autoridades municipales y de salud, la gente se puede seguir bañando ahí mientras siga por lo menos así. Sí. El uso. Hasta ahí, hasta ese lugar. Pero hasta ahí. Hasta ahí nada más. ¿Qué te hace? Pasa es que cuando está en buena, tenés que afinar el lápiz, sí, y entrar a ver por qué está buena. Está bien. Porque si es por un aumento de bacterias, en ese momento no conviene que la gente se bañe porque pueden desarrollar bastantes diarreas. Y, a ver, ¿es cierto si digo que uno podría tomar este índice? ¿Este es un índice que ustedes han tomado y han mejorado o lo han construido de cero? Lo que hemos tomado es la idea, uh-huh, pero el índice está hecho desde cero. Está hecho desde cero. ¿Es lícito decir, es verdad si lo que digo, que si una autoridad gubernamental tomara el índice, una vez que se entienda cómo manejarlo, sería un sistema de alarma y de prevención para... ¿Ese es el objetivo final? No solo para que la gente lo entienda, sino como una herramienta en la gestión. Esa es la idea. En general esa es la idea. Hay países como España, sí, que ellos tienen este índice, por ejemplo, para ver la calidad en general del agua, uh-huh, ¿sí? Y ellos dentro de sus normativas, de sus leyes, sí, no tienen este índice legislado. Uh-huh. Entonces lo que nosotros éramos proponer, además de este índice de calidad recreacional, hemos desarrollado otros índices, ¿sí?, que se puedan utilizar por cualquier ente del gobierno. tu tesis, supongo que además de defenderla, en algún momento ya debes tener trabajos publicados o por publicar sobre tu tema de tesis doctoral. Sí, tenemos tres publicaciones internacionales sobre este tema. Sobre este tema. Este es un perfil, una parte, una arista de la producción de conocimiento científico. Se han iniciado diálogos, conversaciones con, por ejemplo, municipios diciéndole, mire que esto puede ser de utilidad, o no hay ni asomo la posibilidad, o están esperando ambos algo. ¿Cómo podrías describir la situación? En algún momento, el doctor Mallea, que fue el otro entrevistado, sí, trató de llegar a las autoridades. Sí. Sin embargo, no ha habido respuesta. Uh-huh. Siempre igual nosotros estamos abiertos al diálogo y a la posibilidad de entregarles este índice para trabajar en conjunto. Quiere decir que aquellos que se bañaron durante todo este verano, el riesgo fue moderado, bajo. Sí. Sí, se pueden quedar tranquilos. Bueno, dejemos tranquilo un poco a la gente. Estos indicadores, si vos ahora, desde que terminaste tu tesis doctoral, no saliste o no habrás salido con la misma intensidad a muestrear y a monitorear que lo hiciste durante tu periodo de trabajo de campo. No, porque he cambiado de tema. Has cambiado de tema, te moviste. La perspectiva es otra ahora. Bueno, está bien. Sí. Pero el índice no proyecta hacia futuro la calidad futura del agua, no contempla lo que pudiera ocurrir a futuro o en alguna... No, porque ese es otro tipo de modelado. Ajá, eso es interesante. Ese es otro tipo de modelado que sí necesita mucho más matemática. Sí, y claro, algunas cuestiones geográficas que ya escapan. Escapaban, al perfil de lo que iba a ser la tesis. A lo que quiero ir, sin querer meter el dedo en la llaga así de malvado, sino para ver la dimensión que tiene... Este es un comentario que voy a hacer, no es una pregunta a vos, es un comentario. La inversión, en este caso, de una tesis doctoral, vos fuiste doctorado de CONICET, becario de CONICET. Eso es un sueldo interesante, multiplicado por 13 con sueldo anual complementario, ¿es así? Los becarios no me... No tenemos. Ah, cierto que no son trabajadores para CONICET, perdón. Cierto que no son trabajadores, son becarios. Entonces no tienen SAC, no tienen sueldo anual complementario. Estamos hablando de un sueldo alto para lo que es, un sueldo alto, al que se le abrirían los ojos más de uno, por 12, por 5 años, más los fondos destinados a investigación para que pueda salir al campo, química, hacer toda la química, los aparatos, la aparatología necesaria. Entonces, una parte termina bien, como se espera, como también se debe, que es comunicar que se ha hecho 3 publicaciones científicas. Y después queda esta otra parte inconclusa. Es un elemento de tipo teórico, práctico, que se podría utilizar con fines directamente vinculados a necesidades de una comunidad, vinculado a la gestión. Es una foto... La que sacaste, César, es como una foto que sirvió para generar un modelo. Cada vez que uno vaya a tomar estas determinaciones, puede utilizar tu modelo y decir, guarda que acá las cosas están o naranja, amarillo o verde. Sí, durante ese periodo. Durante ese periodo. Bueno, monitorearlo cada tanto para ver si eso está variando o no. Claro. Y dar señales de alerta. Y para dar señales de alerta. Pero, por ejemplo, entonces, la última pregunta sería... Yo voy con este índice, tomo las medidas cuánto tardan en ser tomadas y analizadas como para tener, y cuándo sería lo más conveniente tomarlas, para decir, empezamos el verano con un agua así. Bueno, acá es generalmente en la época de lluvia, ¿sí? Coincide con la época de veraneo, uh-huh, que va generalmente desde principios de noviembre hasta fines de febrero, uh-huh, que es donde hay más concurrencia. Sí. Entonces, sería bueno empezar a tomar ahí, en noviembre, una muestra, uh-huh, ¿sí? Y analizar. Con una sola muestra y depende de la cantidad de gente que procese esa muestra. Sí. Pero esa muestra puede ser procesada inclusive dentro de 48 horas. Es decir, todo el proceso, todo el análisis puede terminar en 48 horas. Sí. ¿Inclusive el cultivo de bacterias? hay algunas bacterias que las informás en 24 horas, otras en 48, y a veces necesitas confirmar, depende del medio que tengas, 72. Y esto me lleva a otra pregunta, tengo que hacerla. ¿Cuánta gente tendría que estar involucrada para hacer este trabajo en 3, 4 ríos de San Luis? ¿En cuántas horas y cuántas muestras? ¿En cuántas horas y cuántas muestras? Es decir, vos, ¿qué harías? Suponete, 5 muestras por río, por 3 ríos, 15 muestras. En realidad, con 3 muestras, si ya sabiendo bien el perfil que está tenés, vos ya diste un perfil, claro. Tendrías 3 muestras, podría ser en forma quincenal, ajá, si todo te da verde. Bien. Si en algún momento ya te bajas amarillo, tendrías que hacerlo cada 7 días. Cada 7 días. Para bien, ver si muy eso buen punto. Está pasando a rojo. Muy bien. ¿Sí? La cantidad de personas, 4 personas dedicadas a eso, tendrías el monitoreo de todos los ríos. ¿De todos los ríos de San Luis? Sí. 4 personas. Nada más abocado a trabajando a full. 8 horas en eso. No mucho más. No. Bien. César, mil gracias por haber venido al programa. Muy claro, me encantó. César Almeida, doctor en bioquímica de la Universidad Nacional de San Luis, calidad de agua recreacional. Si te bañaste este verano en los ríos de San Luis, al menos en el Trapiche Volcán y, ¿qué dijimos? Hipotrólogo de los Funes, zafaste. Ahora, lo que puede ocurrir el año que viene, eso merece hacer un control permanente, control que entendemos, por lo que sabemos hasta el momento, no se hace en la medida y en la manera que se esperaría, claro, Tita, que debería hacer. Vamos a una pausa de la emisora, estoy agotado de escuchar, mira vos. Dale, que ya está la otra entrevistada. Sí, sí, vamos a una pausa de la emisora y seguimos con otra entrevista en la nueva sección, ya no tan nueva, tenemos 3-4 secciones hechas de puño y letra. Comienzo de espacio publicitario. Ricardo Bassi Autos, concesionario multimarcas en San Luis. Experiencia y trayectoria demuestran que somos número uno en 0 kilómetros y usados de selección. Ricardo Bassi Autos, Avenida España 565, teléfono 4431-727. Trabajando para usted, por el bien de la ciudad, esta es su municipalidad. En este tiempo que llevamos como gobierno, logramos cumplir lo que prometimos. Sigamos apostando al futuro. No detengamos el crecimiento. Municipalidad de Tilizarao. Para nosotros, la salud está en primer lugar. Y eso se nota en cada una de nuestras 7 sucursales, donde nos esmeramos diariamente para brindarle una atención personalizada, profesional, manteniendo los mejores descuentos y sumando nuevos beneficios. Farmacia Los Álamos, todo el año, las 24 horas de turno en sucursal Pringles, frente a la plaza. Call center con envío a domicilio a cualquier punto de la ciudad, llamando al 444-1090. Farmacia Los Álamos, primero la salud, primero nuestra gente. Accede al plan de regularización tributaria hasta el 10 de abril. Mayor plazo de financiación. Menor interés. Importante descuento pago contado. No te olvides de tu pago. Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Ministerio de Hacienda y Obras Públicas. Gobierno de la Provincia de San Luis. En solo 3 meses de gestión, realizamos llamados a licitación para la construcción de viviendas, remodelación y peatonalización del Paseo del Padre. Además, recuperamos la emisión del carnet de conducir. Juntos, vamos por más logros. Aquí estamos los puntanos, trabajando codo a codo. La ciudad es nuestra casa y la Muni somos todos. Somos todos y la Muni somos todos. Municipalidad de San Luis, somos todos. Hay una estrella que brilla bien alto. Servicentro La Estrella. 4 servicentros ubicados estratégicamente para su mayor comodidad. Ruta 7 y Falucho, Ruta 3 y Costanera con GNC, Centenario y Río Bamba también con GNC, Ilea y Chacabuco en pleno centro de la ciudad. Servicentro La Estrella, cabinas telefónicas, snack bar, lubricantes. Servicentro La Estrella, mucho más que un servicentro. En CompuSystems estamos pensando en tu futuro.

a vincular desde otro lado y la cadena sería mucho más completa. Uh-huh. Digamos, generando los función. Famosos círculos virtuosos. Sí, sí. Podría ser. Podría ser. Sí, sí. Laura, ¿tu director, directora de tesis? Mi directora fue María Beatriz Núñez, uh-huh. De ahí de la Universidad Nacional de San Luis, que actualmente está terminando su doctorado. Uh-huh. Y la codirectora Mirta Graciela Molina, que trabaja en el área de ecología y trabaja con plantas en la Universidad Nacional de San Luis también. Laura, muchas gracias. De nada, muchas gracias por invitarme. Acabas de escuchar a Laura Vinaza. Bien, hay mucha gente que está en el Facebook. No me digas. Emocionadísima con este tema, te digo. Enganchados. Sí, con la sección, con el espacio. Muchos. Estoy hablando con una estudiante de abogacía. Ajá. Conocida, amiga, la cual le mando un gran abrazo. Que dice que apuesta a estos espacios en los cuales poder difundir lo que uno está haciendo. Y más cuando hablamos de gente joven. Excelente, me alegro. Ella dice que no va a hacer tesis porque no tiene que hacer una tesis, pero que le gustaría en algún momento recibirse y venir para acá a charlar y contar sobre lo que le gustaría y lo que está haciendo. Charlemos sobre la charla. Me parece muy bien. ¿Tu amiga? ¿Nombre? Mariel. Mariel, te esperamos entonces, pero recibite. En breve. Está en breve, ya está lista entonces. Breve, muy bien. Textuales. Vamos a una pausa aquí en la emisora y volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Esa cortina dice que tengo que hacer una sección que se llama Extra, bajamos un libro, un audio, un video, algo que vimos en la tele. Tengo que hacer el especial del Discovery Channel. Oh, sí. Especial del Discovery Channel. Sí, sí. Les traigo, les comento, les hago la breve reseña sobre... Breve, no sé si va a ser breve. El último libro de la colección Ciencia que Ladra, de editorial Siglo XXI Editores, ¿sí? Es una colección que está dirigida por Diego Golombek, que ustedes tal vez los conozcan de Doctor G y otras apariciones. La Fábrica hizo alguna vez en el Discovery. Interesante. ¿Sí? Y este último libro es de Alberto Rojo. Se llama El azar en la vida cotidiana. ¿Y qué nos puedes contar sobre eso? ¿Qué me puedes contar vos sobre tu percepción del azar? ¿Qué es el azar? Ay, no. Y aparte, sí, tímida. ¿Qué es el azar? Claro, me repito. Paso. ¿Qué es el azar? Un tema complicado para definir, ¿sí? Podemos, digamos, ¿te acordás cuando hablamos alguna vez? ¿Existen los números atrasados en la quiniela? ¿Por qué tenemos esa percepción acerca de las cosas? ¿Por qué tendemos a pensar, por ejemplo, que existe? Nos sorprende cuando mueren dos personas en accidentes de tránsito el mismo día, en la misma ciudad, pero no nos sorprende la cantidad de muertos totales en el día en todo el país. Estamos más focalizados en las cosas próximas que nos tocan de alguna manera, y eso tal vez nos haga perder los procesos que normalmente ocurren, o la dimensión real que la otra dimensión que tienen los eventos, como por ejemplo, que uno podría decir, se murieron dos personas por esta enfermedad. Sin embargo, al año se mueren 400 personas por esa enfermedad. Entonces tendemos a ver cosas particulares porque la proximidad, porque nos gusta, porque nos hace sentir cómodos o porque nos provoca mucha incomodidad, perdiendo de vista otros aspectos. Este libro intenta recorrer distintos aspectos de la cotidianeidad que tienen que ver con cosas que normalmente ocurren, como por ejemplo, la dispersión de las gotas de lluvias en los patios de la casa, ¿Sí? Bueno, que uno podría decir, bueno, si está lloviendo, seguramente las gotas van a caer todas distribuidas uniformemente, ¿sí? Pero bueno, eso depende de cómo llueva, y además hay una forma de medir el potencial, la capacidad, o en realidad el valor que tiene ciertas zonas dentro de un área determinada que pueden quedar secas y otras que pueden quedar mojadas, y nosotros podemos calcular eso. Pero lo percibimos de forma distinta nosotros a lo que es otro tipo de percepción, que sería a través de comprender, a través de una comprensión más estadística o matemática. Primero te digo que el autor del libro hace un libro que realmente es muy, muy ameno para leer, inclusive en las peores partes, y cuando digo en las peores partes, en aquellas que son un poquito más complicadas. ¿Complicadas en qué sentido? Y, por ejemplo, uno puede llegar a comprender con un poco de esfuerzo, lo dice alguien que enseña estadística, lo que es la probabilidad, ¿sí? Uh-huh. En términos de la frecuencia con la que aparecen los eventos. Pero se le hace difícil entender cuando uno habla de la probabilidad, que es como una probabilidad inversa, que eso tiene un nombre en estadística que se llama estadística bayesiana. Esa es la parte más densa del libro, en donde realmente hace un gran esfuerzo por hacerlo lo más simple, y cuando digo lo más simple no es lo más ridículo posible. Intenta de alguna manera reducir el lenguaje técnico a su mínima expresión, a utilizar la menor cantidad de fórmulas, pero lo que pasa es que el contenido es contraintuitivo. Uno no está acostumbrado a pensar a la inversa de como normalmente piensa las estadísticas. ¿Quién es Alberto Rojo? Nació en la provincia de Tucumán y obtuvo la licenciatura y su doctorado en física en el Instituto Balseiro, en Argentina, y desarrolló toda su vida, casi toda su vida profesional en Estados Unidos, luego de recibido ahí, donde actualmente es profesor en el Departamento de Física en Oakland, en la Universidad de Oakland. Obviamente ha publicado numerosos trabajos de investigación en revistas de primera línea, así como contribuciones en la enseñanza de la ciencia, eso es muy interesante, y divulgación de la ciencia. Es autor de La física en la vida cotidiana, un libro que recomiendo, que es de esta misma serie, es imperdible, muy lindo, y creador y conductor de la serie Artistas de la Ciencia, que ya salió al aire por Canal Encuentro y ganó el premio ATVC por Mejor Programa Cultural en 2011, también lo recomiendo, Artistas de la Ciencia. Les recomiendo Encuentro. En general. En general, sí. Hasta los que sean más reticentes a ver Encuentro, mira Encuentro, está bueno, está muy bueno. Junto con tareas como físico ha desarrollado una notable carrera como guitarrista y compositor, es cierto, eso también, y ha participado en numerosos festivales y editado 3 discos, una persona completa, ¿sí? Está por la música. Sería tu sueño, ¿no? Sería mi sueño, yo no podría escribir así, por ejemplo, yo no podría escribir así. ¿Qué es el azar? ¿Qué es el azar? El azar y las estadísticas suelen confundirse, y dice el autor, pienso en frases como, no veía a María José desde hacía 2 años, y hoy me la encontré 2 veces por la calle. Estas casualidades vienen del cosmos, no me digas. ¿Es una casualidad encontrarse con María José 2 veces? ¿Es tan raro el evento? Bueno, Rojo dice, no es tan raro, y lo prueba. ¿Cómo lo prueba? Lo prueba. Empieza demostrando matemáticamente por qué eso no es así. En realidad, uno, dado que vive en cierto lugar, con cierta probabilidad de encontrarse con un montón de otra gente, que esa vez vos veas 2 veces, que esa vez de todas las posibles que ya ocurrieron y que ya ocurrieron, no es un evento tan raro encontrártela 2 veces, porque uno tiende a ver lo que le pasó en la instantánea de ese día y no las posibilidades que podría haber ocurrido en otro momento, pero uno dice, la vi hoy 2 veces y tiene un significado especial. Entonces dice, nosotros podemos abordar eso, él como físico, podemos abordar eso del azar y lo intenta explicarlo probabilísticamente. Sí, ya sé, la chance de ganar la lotería es uno de muchos millones, pero alguien tiene que ganar y uno piensa que va a ser uno. Y es cierto, uno piensa que va a ser uno. Entonces discute y analiza la lógica detrás del sorteo de números. Y lo que intenta todo el tiempo es poner de manifiesto que uno tiene cierto apego por ciertas cosas porque le produce placer, bienestar, tranquilidad, o porque lo horroriza, por otro lado. yo no uso el cinturón de seguridad, a mí no me va a pasar nada. Pero resulta ser que usar el cinturón de seguridad salva muchas vidas, y es más fácil salvarte la vida en un accidente si tenés el cinturón de seguridad que ganarte la lotería. Sin embargo, la gente juega la lotería pensando que va a ganar, pero no se pone el cinturón pensando que no le va a pasar nada. Entonces, él no critica que la gente que pensemos así, porque es humano, 100% humano. Dice, hay otra mirada de esto, y es muy interesante cómo lo aborda. El libro está dividido en varios capítulos, está dividido en 6 capítulos. Esto no es casual, acá no hay probabilidad, no es casual porque en realidad lo que hace es usar como símbolo para el inicio de cada capítulo los números que aparecen en los lados de un dado. Son 6 capítulos. Los capítulos están divididos según distintas áreas generales que Rojo quiere tratar, como por ejemplo, lo coincidente y lo casual, y lo causal, es decir, lo que coincide y las cosas que ocurren porque tienen una causa. ¿Sí? Eso es como todo el tema central del primer capítulo. Lo normal y lo extraordinario. ¿Sí? Entonces ahí habla de las distribuciones de eventos. Los eventos ocurren con cierta distribución. Hay eventos que son muy raros, porque se van a un extremo de lo raro y lo grande, y hay otros que van al extremo de lo raro y lo pequeño, pero la mayoría está en el medio, en algún lugar. Por eso habla de lo normal, por la distribución normal. Entonces habla de cuán esperable es encontrar algo raro dentro de una distribución de una población que es normal. También lo aborda muy bien. La frecuencia, lo frecuente y lo probable. Es otro tema sumamente interesante. Es decir, ¿cómo se vinculan algo que ocurre frecuentemente con la probabilidad de que eso ocurra? También lo trata en el libro. Lo riguroso y lo intuitivo es otro capítulo. Lo directo y lo inverso, este para mí es el más pesado. Es la probabilidad directa y la probabilidad inversa, es lo que yo hablaba de el análisis de las paradojas que se dan con los porcentajes, por ejemplo, que tienen que ver con la proyección directa del análisis de una frecuencia, y lo inverso, que es otro tipo de estadística, que es, como les dije al principio, es la probabilidad de la probabilidad, es parte de lo que se llama la estadística bayesiana, por Bayes, ¿sí? Que dice algo más o menos así, ¿sí? Uno normalmente en la probabilidad directa dice, los días de lluvia, conté días de lluvia y días de no lluvia, y lo que veo es que los días de lluvia hay muchos accidentes de autos, por lo tanto, en los días de lluvias del año veo que con la precipitación hay una serie de accidentes en ese periodo. Pero la estadística inversa hace otra pregunta. Dice, veo un auto que chocó, ¿qué probabilidad hay de que llovió? ¿Se ve? Y eso es muy contraintuitivo. Claro. Bueno, tan contraintuitivo, pero tan natural en términos, eso es lo que se llama probabilidad subjetiva, muy criticada por algunos porque dicen que en realidad eso no es ciencia. En realidad uno subjetivamente le asigna un valor de probabilidad a las cosas, que en la probabilidad directa eso no ocurre. Pero les voy a decir, por ejemplo, ¿dónde se utiliza estadística bayesiana? En el filtro del spam del Gmail. El filtro del spam de Gmail, ¿cómo sabe que algo que dice Viagra tiene que ir al spam? ¿Cómo sabe eso? Lo sabe, entre comillas, porque ya hizo un estudio acerca de cuántas veces que había la palabra Viagra era un email no deseado. Entonces ahora dice, dado que es Viagra, pregunta la máquina, el sistema, dado que dice Viagra, ¿qué probabilidad hay de que sea spam? Entonces, como ya ha aprendido sobre experiencia previa, claro, tiene una subjetividad, un conocimiento previo, lo tira al spam. Pero a veces se va el email de tu amigo al spam, dice Rojo. ¿Sí? ¿Qué habrá visto ahí? Seguramente no vio Viagra o sí, no sabemos, no importa. Yo estoy utilizando la palabra, podría haber sido Mar del Plata, y no quiero recibir noticias de turismo. Entonces yo ya le digo, esto es spam. Y el sistema aprende con eso que le estoy diciendo. Esa es la estadística inversa. Y después está la capacidad de hacer conjeturas y lo que se puede estimar. Es decir, me parece que el potrero está contaminado. O yo estimo a partir de una muestra si está contaminado o no. Y hay todo un trabajo que hay que hacer desde la estadística, desde la aproximación metodológica, para abordar estos temas, para abordar estas preguntas. ¿Cómo estoy de tiempo? Mal. Estoy bastante mal. Estoy bastante mal si meto un tema. ¿Estamos bien? Lo estamos evaluando. Estamos bien. Bueno, entonces, fíjate vos, fíjense en este planteo. ¿Puedo seguir 5 minutos más? ¿Estamos, sí. ¿Estamos en condiciones? El experimento, este experimento que él propone, funciona bien con muchas personas. Por ejemplo, dice, consideremos un aula llena de estudiantes, eso ya lo conocemos, ¿no? Dividimos a los alumnos en 2 grupos y los distribuimos en 2 aulas separadas. Mientras tanto, el evaluador del experimento permanece fuera de las aulas. Ahora les pedimos a los miembros del primer grupo, dice Rojo en su libro, que en orden vayan lanzando monedas de 1 por vez. ¿Me seguís? Sí, te sigo. Hasta completar 100 lanzamientos. Y anotando cada resultado hasta completar una tira. Si sale cara, pone un 1 y si sale cruz, pone un 0. ¿Está bien? Mientras tanto, el otro grupo hará lo mismo, pero en lugar de lanzar monedas verdaderas, fíjate vos, cada estudiante irá anotando lo que cree que saldría en la tirada de una moneda. ¿Se entiende la diferencia? Un grupo grande tira una moneda, sí. ¿Sí? La misma moneda, uno detrás de otro, si sale una, pone 1, si sale seca, pone 0, ¿está bien? Y el otro grupo dice, ahora creo que va a salir un 1, ahora creo que va a ser 0, ahora creo que va a ser 1, 1, 0, 0. Es lo que cree, cada uno cree. Y es más, el que dice algo, el que dice, creo que va a salir un 1, sabe lo que dijo el otro. Sí, más subjetivo imposible. Si los grupos son reducidos, habrá que realizar varias veces, dice. Un punto importante del experimento es que cada participante, cuando le toque el turno, debe ver los resultados que van saliendo. Al concluir el experimento, mirando cada una de las 2 tiras, el evaluador tiene que decidir cuál es cuál, cuál es la que realmente se generó tirando una moneda verdadera y cuál es la que fue inventada por los estudiantes en el otro curso. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Te podrías dar cuenta, Tita, Laura? No. Rojo sí. ¿Cómo? En la siguiente serie muestro lo que obtuve con un grupo de asistentes al Foro de Ciencia de la Feria del Libro en el 2010. Y da la serie A y la serie B. ¿Sí? Entonces dice 1011001010001001. Y siguen 100, 70 más, 80 más. Y la B que dice 0111100001100000001111. Esa es la B. ¿Cuál de las 2 tiras corresponde a los resultados reales y cuál a los imaginarios? Si bien a primera vista las 2 parecen bastante azarosos, existen varias diferencias. Por ejemplo, la A es un poco más uniforme que B. 111000. 111000001111. Es como muy pareja y uniforme. Otra diferencia cuantitativa es que B presenta una secuencia de 8 cruces y otra de 7 caras. ¿Sí? En tanto que en A no hay una secuencia tan larga de caras o cruces seguidas. Y esto es muy, es crucial. La más extensa es de 5 caras. Esto es una clara indicación de que B es el resultado verdadero y A el imaginario. Los que creen que va a salir intentan ser casualistas. Es como si salieron 2 unos, ahora yo quiero que salgan 2 ceros. Si el otro dijo 3 unos, es hora que yo empiece a decir 0. Claro. Cuando uno tira una moneda al azar, lo más frecuente que ocurra es que salgan 5 caras. 7 secas. 2 caras. 5 secas. 3 caras. Son, ¿sí? Eso es azar. Sin embargo, uno intuitivamente piensa que azar es orden, algo parejito. Uh-huh. Y después demuestra cómo resolver el tema. Un libro, a mí me encantó. Bueno, yo dicto estadística en la universidad, entonces me apasiona. Cualquier duda, lo vi, si estás leyendo el libro. Lo vi, me lo compré. Esto va derecho a los estudiantes en el segundo cuatrimestre. Texto obligatorio para los estudiantes. Es decir, el primer día les entrego el libro, me presento, se van a la casa, la semana vuelven y hablamos del libro una semana. Muy entretenido, muy interesante. El azar en la vida cotidiana, de Alberto Rojo, colección Ciencia que Ladra, de Siglo XXI Editores. ¿Vamos a Rubén Blades? Vamos. Era el 16 de enero, por la llanura en Veraguascar. los hombres del bandolero al rescate se lanzaron. Por Salsipuedes pasaron, quebrando la madrugada. Emeterio y Pascual Gómez cabalgaban en vanguardia. Medoro y Eliezer al centro y Facundo en la retaguardia. La banda atacó de sorpresa al galope sus caballos. El pueblo dormía borracho en Manuel Flores confiado. Cuando acabó el tiroteo quedó Armentero salvado. Así lo cuentan los viejos, así se fugó Cipriano. De espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Semana Mundial de la Salud, y queríamos estar de alguna manera cubriendo, trabajando, trabajando sobre ese celular. Queremos estar cubriendo el tema de alguna manera, porque nos queríamos focalizar en un tema en particular sobre la salud de la mujer, ¿sí? En particular. Y les recomiendo, en la Organización Mundial de la Salud, en la página de la Organización Mundial de la Salud, siempre hay como por cada tema, por ejemplo, tabaco, salud y mujer, violencia de género, etcétera, hay como una serie de datos y estadísticas. Uh-huh. Y hace un resumen de una problemática con una introducción, una brevísima introducción, y 10 datos que caracterizan dicha problemática o o el análisis que quiere hacer la Organización Mundial de la Salud, o sobre lo que quiere llamar la atención o poner el foco, ¿no? 10 datos sobre la salud de la mujer. Las tasas de tabaquismo, Tita, tienden a ser 10 veces mayores en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, el consumo de tabaco entre las mujeres jóvenes de los países en desarrollo está aumentando rápidamente debido a enérgicas campañas comerciales recientes dirigidas a las mujeres. En general, las tasas de éxito del abandono de hábito son menores en las mujeres. El tratamiento sustitutivo con nicotina puede ser menos eficaz y las recaídas son más frecuentes que en los hombres. Mira vos. Otro dato interesante, pero preocupante, es que el 61% de los adultos infectados por VIH, ¿sí?, virus de inmunodeficiencia humana, en el África subsahariana son mujeres. En el Caribe, la proporción de mujeres infectadas es del 43%, aunque menor, el número de mujeres infectadas también está en aumento en América Latina, Asia y Europa Oriental. Entre un 15 y un 71% de las mujeres han sufrido violencia física o sexual infligida por su pareja en algún momento de sus vidas. Estos abusos, que se dan en todas las clases sociales y en todos los niveles económicos, tienen graves consecuencias para la salud de la mujer, ya sea en forma de embarazos no deseados o de infecciones de transmisión sexual, depresión o enfermedades crónicas. Esto es donde uno mire la estadística de cualquier país, es así. Bien. Es así. Importante. Algunos estudios revelan que hasta un quinto de las mujeres refieren haber sufrido abusos sexuales antes de los 15 años. Es un dato estremecedor. Sí. ¿Tenés la número 5 ahí, Tita? No, aunque los problemitas de conexión. Aunque los casamientos o edades tempranas están disminuyendo, se calcula que 100 millones de niñas se casarán antes de los 18 años a lo largo de los próximos 10 años. Este representa un tercio de las adolescentes de los países en desarrollo, excluido China. Las niñas que se casan jóvenes a menudo carecen de conocimiento sobre el sexo y el riesgo de contraer VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Esto. Bien, otro dato por acá dice que cada año 14 millones de adolescentes se convierten en madres y más del 90% de estas madres muy jóvenes viven en los países desarrollados. Otro dato es que diariamente 1.600 mujeres y más de 10.000 recién nacidos mueren de complicaciones prevenibles del embarazo y del parto. Cerca del 99% de la mortalidad materna y el 90% de la mortalidad neonatal se produce en el mundo en desarrollo. Bien, no te puedo ayudar con más datos, no tengo más internet. Los mosquiteros tratados con insecticidas reducen los casos de paludismo en las embarazadas y sus hijos. Cuando las mujeres tienen sus propios ingresos, son más propensas que los hombres a comprar estos mosquiteros para sus casas. Sin embargo, el uso de mosquiteros está a menudo relacionado con pautas de sueño que a veces impiden su uso a las mujeres. Sí, por donde lo mires. En la mayoría de los países la cocina suele ser una ocupación femenina, dice la Organización Mundial de la Salud. Cuando cocinan en fuegos o cocinas tradicionales, respiran diariamente una mezcla de cientos de contaminantes. Este humo presenta dentro de las casas Este humo presente dentro de las casas es causa de 500.000 de 1.300.000 muertes anuales de mujeres debidas a neumopatías obstructivas crónicas. En cambio, solo aproximadamente un 12% de las muertes masculinas por neumopatía obstructiva crónica están relacionadas con el humo de interiores. Durante el embarazo, la exposición del embrión en desarrollo a esos contaminantes dañinos pueden ser causa del bajo peso al nacer e inclusive la muerte intrauterina. Y por último, el riesgo de discapacidad visual es significativamente mayor en la mujer que en el hombre, la pucha. A todas las edades y en todo el mundo, a pesar de ello, las mujeres no tienen el mismo acceso al tratamiento de las enfermedades oculares, a menudo por la imposibilidad de viajar sin compañía hasta los servicios de salud y por las diferencias culturales con respecto a la percepción del valor de la cirugía o de otros tratamientos para las mujeres. Es hasta más caro. Claro. Es impresionante. Es impresionante. Lo que está ocurriendo es impresionante. no intenta hacer una descripción apocalíptica, pero esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando con la salud de la mujer a nivel mundial. Estos son datos promedios generales tomados por la Organización Mundial de la Salud. Si uno ve lo que ocurre por países, uno tiene acceso a esto y puede acceder por país a estos datos y ve que es bastante uniforme. Mándame cortina de cierre y en un minuto te cierro el programa. Cierre apuradísimo. Tita, ¿algo para decir? Bien, nos estamos yendo. Primero, antes que nada, quiero agradecerle a toda la gente que estuvo participando por el Facebook. Bien. Buenísimo. Y vamos a seguir con, excelente, con un programa de este tipo. Muy bien. Laura, ¿te quedó algo que quieras remarcar, recalcar? No, o sea, rescatar el espacio, que la verdad es bastante interesante y está bueno poder venir a compartir, porque también generalmente mucha información que se produce en las universidades nunca está muy al alcance de la gente, y por ahí, por medio de la radio, uno lo puede comunicar, así que gracias por invitar al espacio. No, gracias a vos por haberte acercado. Yo quiero mencionar, hemos visto en dos entrevistas cómo un trabajo científico que involucra a un montón de gente de alguna manera tiene su destino en la publicación, por ejemplo. Laura en algún momento enviará a publicar su trabajo, si es que ya no lo ha hecho. Y después está este otro costado, este otro lado, este otro lado del poliedro, de este cuerpo con muchas caras, que es, ¿qué hacemos ahora que tenemos esta información? Porque justamente las dos entrevistas tienen que ver con datos de bases concretos que sirven a los fines de aplicar políticas y de hacer gestión. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se rompió el círculo? Ojo, cuando digo dónde se rompió el círculo, dónde se rompió la cadena, este círculo virtuoso, ¿sí? No está totalmente deteriorado en todos los aspectos, no está totalmente deteriorado en todas las provincias. San Luis es muy especial. San Luis es muy especial. Es increíblemente especial. Así que bueno, esperemos que al menos la difusión de estas actividades tengan un correlato, ¿sí? Se vinculen de alguna manera en el futuro inmediato con acciones concretas en la gestión, primero en la interacción, ¿sí?, entre estos agentes, actores, y después en la gestión. Nos vamos. Todo con nada, no tenemos tiempo para nada. No, simplemente un gracias por todo. Hicimos el programa del día de hoy. Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione, en la puesta en el aire, Alejandro Emanuel Fernández. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Gracias, Laura. Gracias, César. Nos encontramos en una semana. Chau. No nos respondió. Puede ser que no nos dé pelota. Hay que ser realistas una vez. Él pudiendo ver el universo no va a andar mirando BTV. Perdón si no desubicamos con esto de hablarte. Disculpa, señor. Mandarte un mensaje de texto no quedaba bien. Sabrá disculpar el idioma, pero era imposible. Ponerse a aprender arameo para hacer el cuplé. El tema de vos y Jesús no nos queda muy claro. Si vos sos Jesús y Jesús es tu hijo a la vez, y encima en el medio estaría el Espíritu Santo, que no es ninguno de los dos, pero es uno y son los tres. No vas a enloquecer. Quisiera, oh, que me firmes tu remera, oh, con la S de Señor. Ah, ya entendí, Dios, porque Dios, vos y Jesús es como Superman, que sos Superman y sos Clark Kent. Va, en una versión más uruguaya es como Rada, que sos Rada pero también te crees Richie Silver. Ahora, lo que no voy a entender nunca es lo tuyo con lo del Espíritu Santo. ¿Cuál es cuál? Es como Larbanois y Carrero, que nunca nadie sabe quién es Larbanois y quién es Carrero. sincero, ofensivo, Jesús te salió medio flaco. Peludo de barba y chancletas, el hijo de Dios. ¡El hijo de Dios! Te falta tener la matera colgada al costado. Y andar con la gente en baliza cantando en un fogón. Tu nene te ahuyenta a los fieles de tu propia iglesia. No puedes rezar. Seguí en FM Ciudad